Saludos a todos, muy buenas noches, bienvenidos y bienvenidas. Una semana más aquí estamos a través de Nova Onda, esto es Only for DJs. Como ya lo sabes, cada miércoles aquí a partir de las 10 de la noche. Conecta con nosotros en el 101.9 FM, www.novaonda.net. Una semana más aquí contigo, acompañándote en estos 60 minutos que tenemos semanales, dispuestos y preparados para compartir contigo las últimas novedades que van llegando hacia nuestra maleta. Como siempre, saludos de Frank F, quien te habla. Y esta semana continuamos ofreciéndote muchas cosas que nos van llegando en este ya nuevo 2014. Poquito a poquito la maleta se va completando, las novedades van llegando. Y como siempre, al comenzar el programa te recordamos nuestra dirección de correo electrónico donde te puedes poner en contacto con nosotros. Puedes enviarnos un mail a la dirección onlyfordjs@gmail.com. Puedes encontrarnos también en nuestra web, que esta semana pues hemos estado tan liados que no hemos tenido tiempo de actualizarla. www.onlyfordjs.es. También prometemos subir el podcast, que lo tenemos pendiente. Esta semana tenemos falta. Y por supuesto también, pues nos puedes encontrar a través de redes sociales como Facebook, como Twitter. Búscanos, Only for DJs Nova Onda. Ahí estamos. Y vamos a comenzar con algo bastante cercano. Nos vamos hasta Mona Records, el señor y amigo Carpin Zambrano desde Madrid. Nos llega con este Black Pause. Esto lo tienes incluido en su EP llamado Realize. Salió a la venta hace muy poquito. We'll be right back. Ahí lo teníais, un poquito de sonido de Detroit. Para comenzar esta noche en Only for DJs, primera referencia de Carpin Zambrano para Mona Records, Real ASP. Escuchamos uno de los cortes incluidos, titulado Black Pause. Señor Carpin Zambrano desde Madrid, como ya lo decía, debutando en este Mona Records con su nuevo EP. Como él dice, inspirado en las pistas de aterrizaje del aeropuerto de Barajas, donde pasa la mayor parte del tiempo. Recomendamos su escucha, los otros cuatro cortes, además que incluye, esto lo podéis encontrar a través del Bandcamp en Mona Records. Ahora por algo que se nos va quedando en el tintero durante varias ediciones. Vamos con el último trabajo de AUX 88. Este grupo de electro de Detroit nos llega con otro nuevo lanzamiento, muy muy a la altura de los anteriores, como siempre, nos encanta. Esto nos llega desde Pool de Bor Records. Se titula Seribari 2013, AUX 88 Smoke Technomix. We'll be right back. Shark Vibe. Shark Vibe. Shark Vibe. Shark Vibe. Shark Vibe. Shark Vibe. Shark Vibe. Shark Vibe. Shark Vibe. Shark Vibe. Ahí lo teníais, el grupo AUS 88. Shari, Shari, Vari, Vari. En colaboración con Number of Names. Nos llegó con este Shari Vari 2013. Estamos escuchando el Smooth Techno Mix. Este es el corte 2 de su último álbum. Shari, Shari, Vari, Vari. Como ya os decía, esto venía desde Puledor Records, salía el pasado mes de diciembre, pero por unas cosas o por otras no lo hemos ido dejando colgado. Aquí por fin ya lo hemos pinchado. Ahora con el señor Dennis Karimani, más conocido como Remote. Nos llega con un trabajo titulado Mar is Melting. Por supuesto, desde su propio sello, el cual da nombre Remote Records. Corte número 2. Ya lo tienes sonando de fondo. We'll be right back. finales de año descubríamos este trabajo del productor alemán Dennis Kariman y Akarmut. Desde su propio sello, el cual bautiza con su mismo nombre, nos llegaba esto que da bastante buen rollo. Escuchabas el corte 2, el álbum mix Mars is Melting. Pero si nos trasladamos al mes de enero, nos llegaba con otra nueva referencia. Dungeon Thor Hampur se titula esto desde el mismo sello. Esto lo tienes a la venta desde el pasado 17 de enero. Ya lo sabes, continúas aquí en Only for DJs, 10:31 de la noche. La música no para. Ahí lo teníais, el segundo lanzamiento que te presentamos esta noche del señor Remut. Esto un poquito más diferente al primero, un cambio de registro, aunque sin salirnos del tecno. Ya lo sabes, desde Remut Records, Dance Zone Hamburg. En esta ocasión solo viene incluido este mismo tema. Más. Nos quedamos dentro de Alemania y nos vamos ahora con otro de los maestros del techno, el señor Oliver Kapp. Nos llega con uno de sus últimos trabajos titulado Direction. Vamos a escuchar el corte número 2 y a continuación le pincharemos otro de los temas incluidos en este mismo álbum. We'll be right back. Oliver Knapp, donde nos presenta su Indulce EP. Esto que escuchaba se titula Dirección, concretamente el corte número 2, Oliver Knapp 2013 Rework. Esto lo tienes a la venta desde el pasado día 11 de febrero. Eso en formato digital, porque en formato vinilo tiene ya 2 meses en el mercado. Si nos trasladamos hacia el siguiente corte, podemos encontrar otro titulado 3Day, en el cual nos encontramos las remezclas del berlinés Per Grindif, un hombre del cual pinchamos muchos temas y muchas remezclas aquí en Olifor 10 últimamente. Continuamos aquí con mucha más música, 10:44 de la noche, esto continúa. Ahí lo escuchaba Sindul GP, el señor Oliver Cab, desde Stockholm LTD. Este es el tercer corte titulado Three Day, el señor Park Grindiff a las remezclas. Oscuridad y contundencia, 100%. Ya que parece que nos hemos puesto un poquito duros, ¿por qué no continuar? Nos quedamos con uno de los dos productores que te acabamos de presentar, Park Grindiff. Nos llega con otro lanzamiento que salía el pasado mes de enero. Y el cual nos ha llegado a nosotros calentito, porque justo antes de empezar el programa nos lo acaban de dar. Esto se titula Dystopian Remix, que es Park Grindiff y Fuxion. Son los encargados de llevar a cabo este vinilo. Te estamos presentando el primer corte de la remezcla del señor Park Grindiff. Stonehead se llama esto. Referencia número 5, Dystopian Records. Ahí lo estabas escuchando, esto nos llegaba directamente desde Alemania hace un ratito que lo tenemos en nuestras manos. Referencia 5, Dystopian Records. Dystopian Remixes. El señor Paul Grindis en la cara con este Stone Edge. De energía hemos llegado hasta las 10:56 minutos, nos queda nada de programa, así que vamos a aprovechar para despedirnos mientras te quedas con escuchando al ritmo del señor Lego Well, recordando este Bloodgood Fantasies. Como siempre, ha sido todo un placer estar contigo estos minutos aquí en Only for DJs, escuchando novedades, pegándonos unos bailes y repasando un poquito de música. La semana que viene volvemos a estar aquí, como siempre, en Nova Onda. Tenemos por aquí al señor Nico Sona, que vendrá a presentarnos sus novedades particulares, el cual suponemos que lo hará en forma de mini sesión, como nos tiene acostumbrados. Sin más, te voy a dejar con este tema que suena de fondo, como ya os he dicho, Bad Cool Fantasy, el señor Lego Well. Eso sí que ya tiene un tiempecito, vamos a recordarlo. Y el sábado también os espero junto a Domingo Darvinil en Nova Club. Sin más, ha sido todo un placer, como siempre. Saludos de Frank F.